Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos cuando el reloj marca ya las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 22 de junio, se conmemora el Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña en honor al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Evento histórico convocado por Simón Bolívar para consolidar una confederación de los pueblos desde México hasta Chile, para la defensa de la soberanía e independencia de nuestra América contra intentos de dominación extranjera. Quien les habla, Cristian Aguilar, en los controles nos acompaña Emmanuel Hitler, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Impulso será anunciada en los próximos días, segunda fase de la agenda económica bolivariana. UNASUR suspende encuentro del 23 de junio sobre el diálogo en Venezuela con cancilleres. Realce. Presidente Maduro llama a rescatar la cultura cimarrón. En el oriente del país, este miércoles, ministro Ñáñez participará en el lanzamiento del festival musical Soy Cumaná. Para exaltar su legado, crearán red de museos de mártires de la Cuarta República. Continúa el ciclo de cine de la diversidad. Proyectarán película Tangerine en la Casa del Artista. Para promover la cultura preventiva, realizarán simulacro de terremoto en el país el 29 de junio. Concurso de ilustración. Niñas y niños podrán dibujar para el libro de Serenata Guayanesa. Programación para julio. En honor a Francisco de Miranda, crearán premio anual y publicarán 15 nuevos textos. Cultura. En los próximos días será anunciada la segunda fase de la agenda económica bolivariana, la cual deberá estar sustentada en los 15 motores productivos y en el Consejo Nacional de la Economía. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Yo quiero que todas las propuestas económicas, Aristóbulo, las incluyamos en la segunda fase de la agenda económica bolivariana que voy a lanzar en los próximos días para darle un empuje al plan contra la guerra económica. Y el gran instrumento para vencer la guerra económica son los CLAP, para que los CLAP se consoliden como el gran instrumento de poder para dirigir la distribución alimentaria y garantizar acabar con las colas y con el saboteo y con la perversidad y la violencia y acabar con los bachaqueros y con las bachaqueras. Asimismo, el jefe de Estado destacó que en la actualidad se han constituido en todo el territorio nacional más de 15.000 comités locales de abastecimiento y producción, mejor conocidos como los CLAP. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, suspendió el encuentro con cancilleres del diálogo o sobre el diálogo en Venezuela, previsto para este jueves 23 de junio en Ecuador. En un comunicado, Ernesto Samper, secretario general del organismo, convocó a aplazar esta reunión luego de realizar las consultas con los países miembros y atendiendo a su vez la petición de suspensión de alguno de ellos. Sin embargo, se mantiene la invitación para este jueves a los expresidentes e integrantes de la Comisión del Diálogo en Venezuela. Son José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana para hablar sobre el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Rescatar y resaltar la cultura del pueblo afrovenezolano fue el llamado que hizo el primer mandatario este martes desde el Palacio de Miraflores, donde se desarrolló el Congreso de la Patria, capítulo afrodescendiente. Yo le doy esa tarea a ustedes y al ministro Luis José Marcano, hacer una revisión completa y suprimir los contenidos racistas que hay hoy en toda la cultura, el cine, la televisión venezolana. Una lucha contra el racismo a fondo y una lucha, estoy de acuerdo, por promover la cultura cimarrona. Esa es nuestra cultura. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser cimarrones y cimarrona. Es la cultura de la rebeldía, de la alegría, del amor. Es la cultura que se enfrentó al odio, al racismo, al esclavismo y se liberó en tiempos de colonialismo. Tenemos que ser cimarrones y cimarronas y enseñarle al niño y a la niña venezolana por qué nos consideramos cimarrones. Maduro aprobó para la población afrovenezolana una red de casas productivas familiares, así como también el reconocimiento de la medicina ancestral a través de las boticas populares. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, participará este miércoles en horas de la tarde en el lanzamiento del festival musical Soy Cumaná. Las manifestaciones culturales y los exponentes artísticos de la idiosincrasia de este pueblo oriental formarán parte de este espacio de encuentro, donde se rendirá homenaje póstumo a María Rodríguez, mejor conocida como la Sirena de Cumaná, y a la muñequera, poeta y cantante Amada Rojas Vargas. Soy Cumaná contemplará también una feria gastronómica ancestral, la proyección de un documental sobre el joropo sucrense y presentaciones con los máximos representantes de la música tradicional venezolana y de la entidad. 12:10 minutos. Cultura. Este martes, el presidente obrero Nicolás Maduro anunció que próximamente será fundada la red de museos para los mártires de la Cuarta República y los de la Revolución Bolivariana. Encargo personalmente al ministro Freddy Ñáñez y pido a los familiares de los mártires, de los combatientes, a la fiscal general, por favor, que procedamos a inmediatamente asumir el proyecto. Yo estoy totalmente de acuerdo, además es una obligación de ley que fundemos y expandamos en todo el país un museo y un sistema de museos de los mártires y de la Revolución Bolivariana. Un museo histórico donde estén sus rostros, su vida, su ejemplo, donde puede ir la juventud a consultar qué pasó, cómo pasó. Vamos a fundar ese museo y que tenga el cuartel San Carlos, que fue un centro de tortura, de desaparición, de represión, sea como ya lo es, un centro de cultura, de memoria, de saber y de reivindicación y reconocimiento histórico. Asimismo, el jefe de Estado pidió todo el esfuerzo y creatividad para la construcción de esta red de museos de la verdad, que deberá ser un centro documental con la más alta tecnología. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y en el marco del décimo ciclo de cine de la diversidad que presenta la Fundación Casa del Artista este jueves 23 de junio, en la sala Doris Wells se proyectará la película estadounidense Tangerine. Esta información fue ofrecida por Robert Cedeño. Él es coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la Fundación Cultural. Estamos invitando a todo el pueblo de Caracas a que venga a la sala Dorigüel, donde se proyectará la película Tangerine, una película estadounidense que se estará proyectando este jueves 23 de junio a las 4 de la tarde, entrada totalmente gratuita. Eso en el marco de la proyección del décimo ciclo de cine de la diversidad. Es un film, bueno, que está dirigido por Sam Baker, es una película del año 2015, y cuenta la historia de Cindy, una prostituta transgénero que acaba de cumplir su condena en prisión y se entera por su mejor amiga que su novio Chester la está engañando. Entonces se desarrolla toda una historia en un largometraje que tiene como la particularidad que se realizó a través de dispositivos de iPhone 5, la película fue grabada con teléfonos, entonces nos presenta pues de alguna otra manera esa iniciativa o esa variedad del cine. Podemos ver entonces en este ciclo de cine de la diversidad pues una forma de hacer cine que cualquiera en este planeta puede hacerlo. Entonces invitamos a todos, con bastante sentido del humor. La cita es este jueves 23 de junio en la sala Doris Wells de la Casa del Artista. Asiste, la entrada es gratis. 12:13 minutos. Para el próximo miércoles 29 de junio, toda la población venezolana podrá participar en un simulacro educativo sobre cómo enfrentar un terremoto y disminuir en lo posible los daños. Así lo dio a conocer el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, William Martínez. Durante el periodo de 1530 al 2016, en Venezuela se han registrado 394 eventos sísmicos. Y en Caracas específicamente, cada 100 años se produce un sismo importante. Por ejemplo, en 1641, en 1787, en 1812, en 1778, el de 1900 que fue también importante, y el último que tuvimos con magnitud importante es el de 1967, que es el simulacro, casualmente, que vamos a simular que sucediera hoy si tuviésemos un sismo idéntico. Prácticamente igual que el del año 77. Tu presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro mayor general Gonzalo López, haciendo uso de la Constitución, del artículo 55, donde toda persona tiene derecho a la protección frente a cualquier amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Entonces nos instruye a nosotros a que hagamos un simulacro en virtud que la tierra está hablando, nos está diciendo. Hubo terremoto en Chile, Ecuador, Japón, o sea, y nosotros, el último terremoto que tuvimos fue en el 67. Hay un axioma que dice que mientras más lejos está el último terremoto, más cerca está el próximo. Entonces, bueno, la intención es tener cultura preventiva. Y el Partido de la Cultura Preventiva, seguramente te vamos a tener una conducta responsable para enfrentar estos eventos. Martínez señaló que el simulacro contará con 12.000 funcionarios bomberiles y de protección civil, así como 8.000 civiles colaboradores de distintas instituciones del Estado. La logística incluirá a personas con discapacidad. Se ensayarán acciones de desalojo de instituciones públicas, privadas, planteles educativos y algunas comunidades. Hasta el próximo 15 de julio, estudiantes de primero a sexto grado de todas las escuelas del país podrán disfrutar en un concurso de ilustración enmarcado en la celebración de los 45 años de la agrupación venezolana Serenata Guayanesa. Así lo indicó Jordana García, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Bueno, este año cumple 45 años de trayectoria nuestra querida agrupación Serenata Guayanesa. Bueno, en su homenaje, la Fundación Editorial El Perro y la Rana va a editar un libro con, bueno, toda su obra, su vida artística, con muchas imágenes, fotografías y, bueno, solicitud de la agrupación con dibujos de todos los niños y niñas de Venezuela. Para ello, hemos lanzado el día 20 de junio un concurso llamado La Pulga del Piojo, Pinta y Canta con Serenata Guayanesa, de dibujos, convocando a todos los niños y niñas de primero a sexto grado de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, a que dibujen, pinten a Serenata Guayanesa, sus canciones, inspirados pues en la música de esta importante agrupación venezolana. Entonces, bueno, la convocatoria es a los padres, maestros también, para que, bueno, estimulen a los niños a pintar y que envíen sus dibujos hasta el 15 de julio a cualquier librería del sur de todo el territorio nacional o al correo electrónico concursoserenataguayanesa@gmail.com. El concurso La Pulga y el Piojo otorgará el premio de un paquete de instrumentos musicales, un ejemplar con su respectivo CD del libro A la Una, La Luna, canciones de serenata guayanesa. Los interesados pueden consultar las bases del certamen en el sitio web de la casa editorial www.elperroylarrana.gov.be. 12:17 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Como objetivo de conmemorarse el bicentenario de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda, se llevará a cabo una programación que contempla del 8 al 14 de julio el Congreso Internacional sobre este prócer independentista y la actual encrucijada de nuestra América. Los foros públicos, coloquios, mesas temáticas, conferencias, magistrales y conversatorios son parte de las actividades. Así lo informó Carmen Borges, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. La Comisión Bicentenario, que está ya nombrada y que viene realizando diferentes actividades, más una subcomisión que está encargada hoy de organizar los actos en conmemoración del Bicentenario de la Muerte de Miranda, ha desarrollado una programación bastante amplia que cubre diferentes aspectos de la vida de Miranda y que se pondrá en ejecución ya desde este mismo momento. En estas actividades que se van a estar dando sobre Miranda en los diferentes estados del país, va a venir, por ejemplo, François Delprat, que es un gran historiador francés, va a venir Marcel Dorigny, también de Francia, va a venir Sergio Guerra Villavoy de Cuba, probablemente venga también Alfredo Gómez Müller de Colombia, Michael Soitsky de Alemania y Miguel Castillo Didier, que también es una figura muy conocida aquí en Venezuela, que ha trabajado muchísimo el pensamiento de Miranda. La obra honorífica y emancipadora de Miranda será publicada en 15 nuevos textos a través de Monte Ávila Editores Latinoamericana, El Perro y la Rana, Biblioteca Ayacucho y otras editoriales. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Belleza, gracia y humor. Tres ingredientes que definen Buenaventura Chatarra de César Rengifo, llevada al lenguaje de los títeres por la compañía de teatro Tuqueque. Ahora precisamente a las 12:19 minutos de este mediodía vamos a contar con la invitación. Aquí está, se encuentra Elaine Méndez y el productor Gabriel González. Ellos nos van a hablar acerca también de la obra de títeres Buenaventura Chatarra, el cual pues, es un texto original de nuestro dramaturgo César Rengifo. Pero antes, la bienvenida a todos ustedes y de una vez vamos con las preguntas o las inquietudes. ¿Y cómo nació esa pasión por los títeres? Bueno, bienvenida. Hola, buenas tardes. Contento de estar aquí en Alba Ciudad. Bueno, sí, somos titiriteros de hace muchos años, como 25. O tal vez siempre, porque desde niño el que está jugando, el niño es un titiritero. Y lo que pasa es que después uno crece y para quedarse en la profesión tienes que ser titiritero, es decir, para quedarte jugando. Claro. Sabes que la persona que nos acompaña no es Gabriel González, sino Douglas Uniaga, uh-huh, que es el protagonista de la obra. Ah, ok. Bueno, y bienvenido, algo Douglas. Gracias. Bueno. Muy característico de este trabajo es que estamos haciendo títeres para adultos. Es decir, estamos llevando una obra de teatro de César Rengifo y la estamos llevando a un lenguaje que es la dramaturgia de los objetos del teatro de muñecos. Y bueno, por eso que quisimos venir a Alba Ciudad para decirle a la gente que vamos a estar este fin de semana, el 25 y el 26, en el Teatro Nacional a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde. Ok, hablándonos, y vamos a adentrarnos un poquito más atrás, ¿cómo o bajo qué experiencia nace todo lo que incluye la compañía de teatro Tuqueque? Bueno, el Tuqueque apenas tiene de fundado 8 años, uh-huh, porque antes trabajábamos en otra compañía que ya desapareció, o agarró otro rumbo, pues, que no era lo que nosotros queríamos decir. Y estamos en el Tuqueque desde hace 8 años. Hace 3 años fuimos premio municipal con la obra Érase una vez en América. El corte que veníamos trabajando era de corte infantil, así que trabajamos también temas como el dengue, prevención, modificación de conducta con los niños y la comunidad, con la obra La Niñita de Al Lado. Y bueno, poco a poco, pues dando nuestros pasos, hemos llegado a este montaje, uh-huh, que es por el que estamos aquí en Alba Ciudad, que es Buenaventura Chatarra. Correcto. Que nace de un taller montaje por parte, ajá, de la gente de Fundarte, que nos invitó hace como unos 9 meses, y entonces pues se hizo la convocatoria, y bueno, nada, superamos con este montaje el asunto de la inmediatez de los talleres, y digo que superamos porque los talleres siempre tienen una duración de 3 meses, claro. Te dan una credencial y dices, bueno, ya tengo mi credencial y 3 meses. No, aquí trabajamos 8 meses con el mismo grupo, que eso también es algo que llama la atención, porque estos jóvenes que son egresados de la Universidad de las Artes, ajá, en su mayoría, o tesistas, o hay algunas personas que son del Pedagógico de Caracas, pero siempre en las artes escénicas. Y para nuestro amigo Douglas, que está aquí también como invitado en todo esto, lo que es el mundo del títere. Y además debutando, déjame decirte. Ah, bueno, debutando. Como además de la más alta talla en la manipulación, y me siento muy orgullosa de Douglas. Ah, bueno, Douglas, acerca de ese gran reto que es representar dentro de ese marco que significó hacer una obra de César Rengifo en títere, ¿qué reto, dónde se supera, hasta dónde llegaste y dónde vas a llegar? Bueno, como dijo mi directora Elaine Méndez, esta exploración o este proyecto nació desde un taller montaje que consistía en la capacidad de adquirir los conocimientos de realización y de sensibilización hacia los títeres. A partir de ahí se realizó el montaje, y el principal reto que tuvimos como parte del elenco de esta obra fue cómo llevar esta pieza clásica de César Rengifo hacia los títeres, que por lo general la construcción de una obra con títeres parte desde el objeto y luego se llega a la dramaturgia. En este caso fue inversa el orden, que partimos de una dramaturgia, desde adquirir la esencia de ese texto y cómo llevarlo hacia los muñecos, y cómo los muñecos o los títeres pueden adquirir esa esencia de la pieza para poder transmitirla hacia el espectador. Y ese fue uno de los principales o el mayor reto que tuvo esta experiencia y que estamos llevando a los escenarios capitalinos y nacionales. ¿Cuántas personas más o menos estuvieron a cargo de eso, de esa obra? El taller inició con más de 20 miembros, que llegaron al montaje 8 personas, 8 miembros del taller, que como dijo Elaine Méndez, lo conforma en su mayoría tesistas de la UNEARTE y egresados o tesistas también del Pedagógico. Ya esa obra se presentó ahorita recientemente en el festival, ¿no? Sí. Elaine, también. ¿La experiencia, alguna experiencia en particular? ¿Cómo fue, bueno, la recepción? Bueno, primero agradecimiento, mucho agradecimiento a todo Fundarte, porque fuimos de su mano, nos apoyaron muchísimo con toda la parte técnica, pues. Y también, bueno, las cosas del montaje y algo muy que ahora yo también, saliéndome del teatrino, porque uh-huh, antes había sido titiritera metida dentro de un escenario chiquitito que nosotros llamamos teatrino, uh-huh, que es el escenario de los títeres. Ahora nos salimos del teatrino para la sala. Eso es una experiencia nueva para mí. dentro de la dirección y la realización de unos muñecos que tienen unas características muy particulares porque son títeres del cuerpo. Es un títere experimental donde el titiritero tiene que prestar su cuerpo y armonizarlo con el muñeco. Y estar del otro lado, ahora no solamente, porque a veces me tocaba dirigir y estar dentro de la obra, aquí estuve siempre afuera, y estar sentada en una butaca al lado de un espectador así, es muy emocionante. Escuchaba por lo menos unas señoras mayores que una le decía a la otra, ¿qué te pareció la obra? Pues no sé si me gustó, pero estoy muy extraño. Eso es que siento, es muy extraño. Y se paraban, o aplaudían, lloraban. Era una cosa muy particular. A ese un punto que yo iba a tocar acerca del público. El público no solamente porque uno habla de títeres y uno inmediatamente se traslada al público infantil. Sin embargo, en esta experiencia en el Festival de Teatro de Caracas, me imagino que hubo, bueno, la gente adulta, ¿cómo fue las expectativas con ellos? Fue muy interesante, porque por esto que te digo, ¿no? El títere, un actor no puede pegarse la cabeza contra el piso para expresar una emoción. Uh-huh, un títere correcto. Puede, en el caso nuestro, por ejemplo, habían títeres que sacaban el cuello y lo elevaban para expresar una emoción, ¿no? O algo. Esas particularidades son muy especiales. Me conseguí también gente que me decía, y esto es muy emocionante. Gracias por invitarnos a esta función de teatro. ¿Se le puede decir teatro? O sea, cosas así que son muy nuevas en los adultos. Una experiencia totalmente distinta. Sí, y también entre experiencias que tuvimos en las funciones, hubo muchos adultos que vio estas funciones y que se quedaban como niños, muy muy asombrados de lo que veían, y hasta en una ocasión un señor que vio la función, que se acercó a mí y me contó su experiencia, dijo que veía tan real el hecho de que los títeres reaccionaban como seres humanos, que se le olvidó en un momento que eran muñecos, se le olvidó que era mentira, se le olvidó que era todo de cartón y todo mentira, se creyó el cuento de que eran de verdad seres humanos. Bueno, muy bueno. Aquí sí tenemos un dictador que es el tiempo, pero rápidamente, ¿cuál va a ser la programación de esta exitosa obra? Bueno, a petición del público, después del festival tenemos estas dos funciones. Entonces, para la gente de Alba Ciudad, de esta ciudad de Caracas tan linda, y que no vayan a salir en este puente 24 de... El 24. Ajá, pues entonces estamos contando con ustedes. Estamos contando que todo este esfuerzo solamente vale la pena si ustedes van al teatro. Las entradas, más barato que una empanada. No se lo pueden pelar, porque estamos aquí haciendo esto por ustedes, porque queremos entregarnos, pero nos hace falta el público. Solamente así es posible la magia del teatro. Si nuestro público asiste y nos apoya, van a ver que de este otro lado nosotros también los vamos a apoyar, porque esta es una obra de mucha reflexión. Además, ya hablando de la obra, que ya no nos queda mucho tiempo, pero que necesito decirles que Javino Buenaventura es un personaje que está ahí, que está en nuestra ciudad, y que nosotros no podemos descuidarnos y convertirnos en ese Javino, ¿no? Hay que estar siempre en esa dialéctica, y esta obra tiene mucho que ver con el problema sociopolítico, económico, social, de la cotidianidad, de la ciudad y de todo el quehacer social. Bien, Dania. Douglas, ya para también algunos puntos de referencias de contacto con relación a la agrupación como tal, ¿tienen algún Facebook, Twitter? Sí, está en Blogspot, Títeres Tuqueque, en las redes sociales también, en Facebook y en Twitter y en Instagram como Títeres Tuqueque, mis redes personales, @Douglas Uniagas en todas las redes,

a la true. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la miel, a la con, a la true. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. Eso es. Las 12 y 42 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 46 minutos. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Yes, Fidel and One Shot, African Roots, Dancehall, Style. Fire, Thunder, Brimstone, An Earthquake, Lava. Yeah! África, ruge, ruge fuerte.